Abriríamos entonces la ronda de diálogo. Bueno, para esta sesión, Charles nos ha planteado preguntas muy profundas, ¿no?, que tocan temas de fondo respecto a la transformación del Estado y también al rol de los actores de los territorios y la capacidad que tiene la legislación formal, ¿no?, para garantizar el derecho de decisión sobre los recursos territoriales, ¿no?, también la posibilidad de manipular legal o ilegalmente, no, la forma de tenencia de la tierra. Entonces, abrimos la discusión, que también puede estar orientada a dirigir preguntas a los ponentes. Débora. Sí, es quizás retomando el último punto de Charlie. Es un punto delicado y no sé realmente cómo abordarlo, pero yo creo que los casos que hemos estado analizando están sobre todo en las costas. Y luego en el Petén, el Mirador, donde hay olas de crecimiento de inversión turístico muy fuerte. Y como tú dices, que posiblemente representa el Estado, o sea, proyectos diferenciados o sectores distintos dentro del Estado. El factor que yo quiero introducir, no para que lo retomamos a la discusión, pero sí lo tomamos en cuenta, tiene que ver con el poder, el desequilibrio entre el poder local y el poder del inversionista internacional. Y el factor que quiero introducir es el poder de lavado de dólares, o sea, el poder vinculado al narcotráfico. Todos los que hemos estado trabajando de cerca en esos puntos que se han presentado hoy en Honduras, en Nicaragua, bueno, Nicaragua no está, pero si lo conocemos, Costa Rica y también Guatemala, hay muchas inversiones que son altamente sospechosas de su procedencia. Y el ritmo de inversión y el estilo de inversión, la falta de planificación, los niveles de corrupción, o sea, un poco como la manera que se estaban describiendo lo que estaba pasando en algunas partes aquí en Costa Rica. Y lo quiero traer a colación porque creo que si tenemos que tener la capacidad de dimensionarlo de alguna manera u otra, de saber si hay vínculos, ¿no?, de entender un poco la dimensión detrás de eso, porque figura en un balance muy desigual de poder, ¿no?, y riesgos cuando uno se está metiendo en eso. Yo creo que el caso de México es un poco más claro, donde si podríamos, como dice Germán, no hay muchas investigaciones, pero si hubiese investigaciones sobre lo que ha pasado en ciertas partes de México, entenderíamos por qué hay zonas que quedaron un poco como elefantes blancos, ¿no?, que nunca se han desarrollado, como en Huatulco, la parte de las nueve bahías de Huatulco, la parte que hubo una inversión promovida por el Estado muy grande que nunca ha llegado a su capacidad, ni cerca de su capacidad. Cosas parecidas que están pasando alrededor de Cancún y la Riviera Maya, ¿no? Entonces, no digo que es para abrir la discusión, es delicado el tema, pero sí creo que es un factor que es muy importante y influye en la manera que opera el Estado y las relaciones de poder local. Susan, seguía en la lista. Susan. Estaba diciendo que la pregunta o los comentarios de Debra estaba interesante desde la pregunta que estaba haciendo Charles de qué clase de Estado está emergiendo. Yo tenía otro tipo de comentario que es agregando una de sus preguntas. Usted mencionó como qué estrategias una tiene haciendo una estrategia de resistencia y otro tipo de estrategia cuando ya están los proyectos, como diferenciar este. Para mí, este momento de decidir si es resistencia o si ya está, también es muy importante. Para mí lo que viene es el caso de Tela. Precisamente un poco de la batalla y las diferencias allá son precisamente si está tomando la idea que, bueno, no hay más que puedo hacer, ya viene el proyecto, no puede pararlo. Entonces está trabajando desde este punto de vista o si está tomando la posición de que todavía se puede parar este proyecto y entonces es esencial que no hacen nada para apoyar un proyecto. Entonces, este parece como el primer momento mucho más estratégica en una forma, cómo se posiciona o deciden el alcance o el movimiento de un megaproyecto. Tenemos la participación de Juan Carlos. Gracias. En esto de la inversión turística y en la relación con las comunidades, sí, digamos, encuentro como un terreno muy confuso, poco controlado, y en ese sentido me parece que si tomamos en cuenta, digamos, los principales agentes que participan y empezamos por tomar en cuenta los inversionistas privados, muchos de ellos extranjeros, encontramos que muchas veces el inversionista no tiene tampoco una relación clara de cómo aportar, digamos, al desarrollo. Me parece que, como dicen, al río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? O sea, llegan a unos lugares, algunas comunidades, con un nivel de organización muy bajo, con una participación estatal ausente prácticamente, y nos encontramos entonces con comunidades más bien subsidiando, ¿verdad?, la inversión privada. ¿Subsidiando por qué? Porque las comunidades aportan los recursos naturales, los recursos culturales, el paisaje, la fuerza, la mano de obra, incluso en muchos casos, ¿verdad? Y entonces encontramos un modelo un poco invertido, ¿verdad? Casi que socialmente los pobres subsidiando digamos las inversiones privadas. ¿Eso por qué? Porque al desarrollar proyectos, los recursos, digamos, desde carreteras hasta ríos, son utilizados y muchas veces el Estado no logra presionar a los inversionistas para que puedan devolver, digamos, de forma efectiva y de forma real, digamos, el uso que estarían haciendo de los recursos. En ese sentido, yo lo que creo es que muchas veces no es un problema de los inversionistas, muchas veces es que somos malos cobradores, malos presionando y un Estado prácticamente ausente en el terreno, ¿verdad? En el terreno. El caso de es prácticamente claro, ¿verdad? A nivel de las instituciones, de las municipalidades, del Instituto de Turismo, personal muy escaso y la mayoría de ellos concentrados en sus oficinas en el Valle Central y su presencia, digamos, en el campo es prácticamente. Entonces, encontramos dos tipos de inversionistas. Podríamos pensar algunos que crean un arraigo, digamos, en las comunidades, o sea, que logran involucrarse, que logran identificarse con las comunidades, posiblemente porque desarrollan nexos, digamos, un poco más permanentes, ¿verdad? Traen a su familia, deciden vivir en el país, entonces les interesa el desarrollo del país. Y otros inversionistas que simplemente de forma pasiva simplemente invierten, aprovechan los beneficios que el país de por sí les da, las condiciones muy muy muy baratas, digamos, de operar acá, y obviamente las ganancias son llevadas a su país, ¿verdad? Entonces, la reflexión es que deberíamos de ser más, presionar más a las organizaciones y a las instituciones que deben de estar en el campo, provocando que las comunidades sean mucho mejor preparadas, ¿verdad? Desde universidades, o sea, no podemos seguir aquí reuniéndonos y dándonos la misa nosotros mismos, dando clases sin salir de las aulas, sin estudiantes que no estén debidamente enfrentándose a las cosas que se están viendo a pocos kilómetros de las aulas, con municipalidades ausentes y prácticamente con poca información en la planificación del desarrollo del turismo, con instituciones, con tan poco personal como el mismo Instituto de Turismo, digamos en este caso de Costa Rica, ¿verdad? Y uno encuentra cosas que, por ejemplo, para atender a la microempresa, dos personas a nivel del Instituto de Turismo, ¿verdad? Dos personas para todo el país. O sea, es es claro que no hay interés, ¿verdad? Entonces, que tal vez los acuerdos de este tipo de diálogos sean elevados y sean que sean de alguna forma para más para presionar, ¿verdad? Sí, gracias. También quiero recordar a los compañeros de San Salvador y Managua que están reunidos que pueden participar, no previamente informen a nuestro técnico. Si hay otras participaciones acá o también podemos dar la palabra a los ponentes para que reaccionen a las preguntas de Charles. Macedonio. Bueno, no sé si te podemos relacionar a todas las preguntas o algunas que son más. Yo tal vez quisiera iniciar con la segunda, que dice en qué nivel de ventaja, o sea, qué nivel de ventaja hay, o se tiene como garantía en el tema de la tenencia de la tierra, ¿verdad? Yo creo de que es que somos tan variables, ¿verdad? Yo pienso de que hay ciertas ventajas y desventajas. O sea, en Guatemala conocemos casos en los que se le ha dado tenencia de la tierra más de una vez a campesinos y luego han quedado estas tierras en manos de los ricos. O sea, todas las, si uno ve todas las tierras que están a orillas de carreteras importantes, si se investiga, los principales dueños fueron campesinos indígenas, pero luego cuando vino el desarrollo, vinieron los ricos y como tenían certeza de la tierra, se la vendieron. Un fenómeno bárbaro fue cuando la cuestión de devaluación de la moneda, ¿verdad? La gente de la noche a la mañana le ofrecían cantidades de quetzales y creían que era una enorme cantidad y cuando se dieron cuenta realmente la devaluación de la moneda era tremenda. O sea, nosotros, y yo creo que algunos países tienen la experiencia de que todavía en principios de los 80 el dólar valía menos que el quetzal, por ejemplo en Guatemala, valía 90 centavos de quetzal. Hoy vale 7.50, 7.60, ¿verdad? Entonces, yo creo de que la tenencia de la tierra es una garantía, pero nosotros en nuestra experiencia, el tema de la tenencia de la tierra de manera colectiva, creo que ese es un mecanismo importante porque de esa manera se garantiza también más el tema de la integración y la organización comunitaria. O sea, cuando se tiene la tierra de manera individualizada, hemos tenido experiencias de que a alguien se le ocurre vender y le vende a un grande y este grande empieza a hostigar a los vecinos, ¿verdad?, para el tema de las ventas. Yo creo, por supuesto, que el tema de la tenencia de la tierra creo que es un derecho de todos los ciudadanos. Sin embargo, también yo creo que a la par del tema de la tenencia de la tierra debe haber mucho como fortalecimiento de la organización, ¿verdad? No solamente, en Guatemala ha pasado, no solamente los programas de dar tierra y legalizar tierra, basta. O sea, en Guatemala, después de los acuerdos de paz, está esa tarea. Sin embargo, hemos estado diciendo, bueno, está bien la tenencia de la tierra, pero también garanticemos la asistencia técnica, la cuestión financiera, para poder desarrollar a las comunidades, a la gente en el área rural. Porque si no, el garantizarle la tierra es simplemente cuando no tiene realmente una alternativa productiva, pues termina, como decía, haciendo negocio de la tierra, ¿verdad? Entonces creo que sí es una ventaja, por supuesto que es una ventaja. El caso de las concesiones que Charlie pidió que explicara, pues es un área protegida y no se puede tener la tierra en título de propiedad, ¿verdad? Sin embargo, hay un derecho constitucional de las comunidades ahí decía que Huachactún y Carmelita tienen aproximadamente 100 años de existencia, ¿verdad? Y quizá la comunidad más reciente pueda tener unos 30 a 40 años. Lo que pasa es que cuando se declaró área protegida, porque era una tierra nacional, automáticamente el Estado invadió a las comunidades, ¿verdad? Porque quedaron dentro de un área. Entonces el único mecanismo después de la lucha que se encontró fue el concesionarles a través de contratos por 25 años. Realmente son contratos por 25 años prorrogables, ¿verdad? Y hay como diferentes tipos, porque hay concesiones comunitarias con población residente y hay concesiones forestales comunitarias con población no residente. O sea, la diferencia es de que las que son con población residente ya existían dentro del área cuando se declara la zona protegida, ¿verdad? Estas tienen un manejo integrado y un ordenamiento territorial donde está definida el área agrícola, la zona urbana, el crecimiento agrícola, la zona de recuperación y manejo forestal. Hay las que no son con población residente, realmente el único, la zonificación pues es realmente la parte donde hacen manejo forestal y parte de protección donde también se hace manejo de productos no maderables. ¿Verdad? Eso realmente es. Entonces, es como la única, hasta ahora, es la única alternativa o la única figura de la tenencia dentro de la zona. Por supuesto, la gente a veces tiene expectativas políticas y dice, bueno, tal vez entre algún tiempo, si hay un cambio político, ¿verdad? Pero, por supuesto, no es fácil. La Reserva de la Biosfera Maya es una reserva que está dentro del sistema de biosfera reconocido por la UNESCO. Hay una serie de, pues, convenios internacionales. O sea, no es fácil, pues, echarle tijera, ¿verdad? Como quien dice, al asunto, ¿verdad? Y hasta ahora, creo el mecanismo ha funcionado para conservar los recursos y para el beneficio socioeconómico de la gente, ¿verdad? Esperamos que eso pueda seguir dando la continuidad del asunto. Yo no sé, Ilianita, si hacemos comentarios a todas las preguntas o es por partes, porque no sé si me va a robar el show quizás aquí. Damos tengo algunos comentarios en las siguientes preguntas. Sí, quizás hacemos una ronda porque también okay. Tenemos de afuera. Bueno, tengo en la lista Miriam, Todd, Gaddy y hacemos luego la remota. Okay. No, yo más bien, más que responder a preguntas, quisiera ubicar un poco y hacer alguna especie de puntualización que nos permita ubicarnos en qué contexto estamos y qué tema. Me parece que si se pretende que a través de este diálogo de Prisma podamos ir buscando caminos sobre respuestas a algunas temáticas, ya lo decían ayer que se había abierto, lo decía Germán, que a través de este espacio también habían abierto el debate y algunos de ustedes sobre el tema de desarrollo agroindustrial y que este tema de turismo es un tema que viene también a ser otro tema de discusión y análisis. Yo creo que hay contextos diferentes, situaciones diferentes y que por lo tanto requieren también respuestas diferentes. De verdad, ha sido reiterativo algo que decía David ayer, y David tiene mucha razón, y que complementa un poco lo que decía Débora. O sea, la rapidez. No perdamos de vista lo que significa el desarrollo turístico y esta forma de inmobiliaria, desarrollo turístico, lo que sea, la rapidez. O sea, eso significa también que en base a eso tenemos que analizar un poco ese crescendo, ¿verdad? No solamente lo que es el proyecto turístico, sino que también significa que tenemos que analizar las capacidades e ir buscando realmente cuáles podrían ser las alternativas, no al turismo, no solamente al turismo, sino que las alternativas de un pueblo de resistencia y de búsqueda también de otras propuestas. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me parece que es muy importante, y aquí tiene relación un poco con la posición de los estados. Efectivamente, América Latina tiene unos estados, vende patria, así le decimos nosotros, porque venden el mejor postor al país. O sea, ellos se ven, se van y dicen, tenemos esto y esto es lo que podemos vender. Y a la par de que venden el país, también van vendiendo algunas ideas y que se conforman en verdades absolutas para consolidar esa venta. Y por eso yo quiero regresar un poco a lo que decía ayer Lawrence, porque me parece que es importante que desmitifiquemos esos supuestos del desarrollo turístico. Hay que, y eso me sirve a mí muchísimo, porque efectivamente lo que venden los estados es más turistas es mejor para el desarrollo de un país. Esas son las cosas que ellos dicen. Turistas que gastan más son mejores para las economías locales. Estoy tocando algunos puntos que me parecen importantes sobre la recaudación fiscal, y a todos los turistas les gusta jugar golf. Son cosas, algunas cosas que decía ayer la ponencia de Lawrence. Y quisiera detenerme en el segundo punto, porque en Tamarindo, ayer que estuvimos, me llamó mucho la atención y reafirma un poco lo que hemos visto. El desarrollo del polo turístico de Tamarindo es un recurso que vuelve a los países de origen. Ese dinero no se queda en Costa Rica. ¿Por qué? Porque los dueños de las empresas, los dueños del turismo son gente extranjera. Y es un dinero que regresa allá. ¿Cuánto de eso le queda? Ayer hablaban de que era un 10%, pero en algunos casos queda mucho menos. Porque ya hoy tenemos, por ejemplo, vuelos de charter directo de un país a otro. Por ejemplo, hay un charter directo de a Italia y de Francia a las Islas de la Bahía. No le queda absolutamente nada, absolutamente nada. Ni siquiera a ese nivel. Y ha habido problemas porque incluso pidieron de que había que ampliar el aeropuerto, y la ampliación del aeropuerto le toca al país, al estado. Le toca no siquiera a la empresa que trae los charter. Entonces es importantísimo que en la búsqueda de esta, ¿por qué digo yo eso? Porque está lo otro que decía, les preguntaban, las capacidades y el poder local para poder, para realmente contrarrestar esto. Y eso significa de que tenemos que acumular conocimientos, capacidades en todo el sentido, acumular conocimientos, investigación. A veces, como yo les decía ahora en la mañana, nosotros tuvimos que utilizar este estudio de esta ONG ambientalista, porque nosotros decíamos, pataleábamos, decíamos, no, pero nosotros no podemos porque un campo de golf y todo eso, nosotros sabíamos. Pero hubo un estudio científico elaborado por una ONG que sí demostraba que era inviable ambientalmente elaborar. Entonces se conjugan una serie de elementos que a la larga lo que quiero llegar a decir es que sí debe de haber apostar al fortalecimiento local de las comunidades para que las comunidades puedan, en ese contexto, porque llegó un momento que me dijo a mí la directora de la ONG ambientalista, yo no puedo hacer lo que ustedes pueden hacer. Nosotros como ONG, pero le decíamos, ¿por qué? Pero también hay una competencia, o sea, yo no entendía por qué, pero al final como nos dicen los macheteros y todo eso, entonces la chusma, entonces nosotros sí podíamos decir esas cosas y todo y uno. Pero es como sumar. Entonces lo que quiero decir es que el tema del turismo es un monstruo. Es un monstruo que toca porque incluso las organizaciones, incluso todos los sectores de una sociedad no vislumbran el daño ecológico porque dicen, es la chimenea, es la industria de la chimenea, sin chimenea, perdón. Entonces todo el mundo está de acuerdo. Entonces las comunidades se encuentran solas allá resistiendo solas porque no hay una voz de las organizaciones ambientalistas, no hay una voz de la sociedad civil en su conjunto, no hay otra voz porque además a la hora también van a ir a pasear a las zonas y van a ir también de turistas. ¿Me entiendes? O sea, es entonces un reto fuerte porque no es tan fácil tocar el tema porque se está tocando un tema que a todo mundo le gusta. Y no vislumbramos no estamos pensando en ese efecto a largo plazo, que ya lo pudimos ver aquí en Guanacaste, muy bien mostrado por los compañeros, que estuvimos ayer ahí visitando. Entonces, el tema del turismo no es tan fácil desmitificar esas cosas. No es fácil poder decir, mira, no podemos, porque, ay, pero ¿cómo es posible? Si el turismo a todo el mundo le gusta bailar, todo el mundo le gusta eso, ¿no? Entonces, los daños, ¿cómo mostrar eso? Y finalmente, A mí me parece que yo quiero decir que me tengo que retirar dentro de un par de horas, pero quisiera siempre dejar sobre la mesa el tema de los dos temas que abrí un poquito el debate sobre el tema de la vulnerabilidad ecológica versus turismo y el tema también de lo que significa el papel de las organizaciones ambientalistas. O sea, hay como un miedo de tocar ese tema. Nosotros somos muy críticos sobre eso porque hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad de lo que es los conservacionistas en cuanto a lo que es el tema turismo, porque eso nosotros lo pudimos ver y lo vislumbrar ahora. No hay respuesta, no solamente no hay respuesta, sino que no hay involucramiento para decir, miren señores, se está cometiendo un ecocidio ambiental, por lo menos tenemos que decir algo sobre eso. Y eso tiene que ver con lo que decía anteriormente de que el turismo, todo el mundo está de acuerdo, todo está muy bien, y yo creo que es importante que podamos decir eso. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Realmente lamentamos que te vayas, tanto por el motivo como porque tu presencia en este seminario es realmente muy valiosa para todos nosotros. Que es importante lo que decía alrededor de los mitos, que parece que los mitos pensamos que están solo en el folclore, pero de repente los mitos también se meten en las políticas, ¿no? Y realmente vivimos a partir de mitos, más allá de la cultura, más allá del folclore, también los mitos se meten en las políticas, pero obviamente son mitos que revierten intenciones de poder. Disculpen, pero parece que no hay muy Ramoneta. Bueno, no creo que es cuestión de la modulación de voz. Bien, tenía una larga lista, más bien tengo una larga lista de Todd, Gaby, de Managua también han pedido la palabra, luego don Marcela y Jesús Alemancia, también por remoto. Entonces, a Todd, no sé si ya tiene el micrófono. Sí, ya lo tengo aquí, gracias para darme la palabra. Yo quiero también un poco juzgar al abogado del diablo y también contestando al punto de Charles que él tocó, gracias para eso, el punto de que nos dio el turismo comunitario. Es en verdad una alternativa. Yo mismo trabajé años en turismo comunitario, más bien soy especialista en eso. Pero hay muchas discusiones. Y fuimos el domingo a la isla de La Chira para ver un proyecto muy bonito que dio muchos ingresos a esas mujeres, estas cuatro mujeres que estaban en este proyecto. Y yo me gusta mucho ver estos proyectos. Pero a mí me gusta tener también una discusión sobre lo que Charles dijo. Estos grandes proyectos turísticos, como el proyecto de Tela, son de un parte feo. Estoy de acuerdo con todo el mundo. Si no dejan más pasar la población local por la playa, es terrible. Si tienen un pacto ambiental muy grande, tampoco estoy en favor de eso. Pero es muy cierto que da mucho empleos y ingresos, hasta para la población local. Dicen que este proyecto, si van a desarrollar como planificaron, va a dar como la mitad de todo el empleo que tiene Honduras ahorita, directo e indirecto al turismo. Entonces, para mí, la discusión es un poco, el reto es un poco, y estoy el abogado del diablo, el reto es un poco cómo involucrar la población local, cómo involucrar los garífunos, ¿cómo involucrar los pequeños empresarios que están ahí en Tela en este proyecto? Y en este caso estoy un poco de acuerdo con Juan Carlos que dijo, sí, hay empresarios que están dispuestos a trabajar con gente local. Sí, hay empresarios que están dispuestos a comprar productos locales, a vender productos locales a turistas. Entonces, para mí el reto para el futuro es mirar a estas disponibilidades de empresarios grandes en turismo, de vincularse con productos, con servicios, no solo en turismo, también estoy hablando de productos agriculturas, productos artesanías, de toda la industria de turismo. Y yo tengo la opinión, en este caso podría ser que podemos ganar mucho más en el futuro, hablando de empleo e ingresos al turismo para la población local, que tal vez los proyectos comunitarios. Aunque yo sé que el turismo comunitario es un modelo muy, muy, muy bonito, porque es un modelo desde la base, a lo cual la gente siempre aprende o empezaron su propio negocio, como el ejemplo de Isla de La Chira. Y bueno, también es bonito, pero hay que mirar también un poco a cómo podemos lograr que en verdad hay mucha gente pobre van a trabajar en turismo. Y yo sé que hay una brecha grande, ¿no? En estos grandes hoteles no es fácil de integrar gente pobre porque no tienen la capacidad y a lo mejor van a tomar otra gente que sí tiene la capacidad para trabajar en estos hoteles o que sí tiene la capacidad para dar productos, pescados, qué sé yo, de muy buena calidad que necesitan estos hoteles. Para mí es esto el retro. Si hay un proyecto como esto, el retro es cómo vincular con el lugar donde están y cómo hacer todo el proyecto un poco mucho, bueno, mucho más responsable. Seguimos con Gaby. Gracias. Sí, yo quería responder un poco la primera pregunta de Charles sobre condiciones para bloquear ese desarrollo perverso. Uno es el problema político. O sea, sin la complicidad de los políticos, del poder político, no se puede desarrollar esos megaproyectos. O sea, lo primero, una posibilidad sana sería lograr un equilibrio político realmente representativo y no manejado. Dos, exigirle a los inversionistas que aporten su propio capital, porque realmente la mayoría de las inversiones que yo conozco se hacen con dinero ajeno. En este momento sobra dinero en el mundo, por eso los intereses están tan bajos, y hay una gran voluntad y una gran avidez por invertir, y el panorama que le ofrecen es, vamos a ganar mucho. En realidad, muchas de las inversiones turísticas son insostenibles y negativas. ¿Cuántos hoteles han quebrado? Cantidad enorme de hoteles han quebrado. ¿Y por qué tenemos el desarrollo de inmobiliario a la par de los hoteles? Para hacerlo sostenible. Para hacerlo sostenible económicamente. Si no, ¿por qué el Four Seasons necesita a la par desarrollo urbanístico, inmobiliario, vender condominios? ¿Por qué? ¿Por qué necesita? Solo para ser sostenible económicamente. Los compañeros visitaron la cancha de golf y había una sola persona jugando, pero quieren hacer 3 canchas de golf dentro del terreno de su concesión. Y entonces la luz la dio Lorenz diciendo que los condominios a la par de las canchas de golf valen un 20% más. Si no, no tiene ningún sentido hacer 3 canchas de golf donde no hay nadie jugando golf. Y entonces así tenemos una cantidad de proyectos que quebrarían. En la zona, por ejemplo, hay hoteles que han quebrado dentro del proyecto Papagayo. O hoteles que no han arrancado nunca, como la concesión de Monte del Barco que se dio en el 91 y todavía no puso la segunda piedra. ¿Por qué? Porque no consiguió los inversionistas. ¿Sí? Y entonces tendrían que haberla cancelado. Sería una quiebra de la inversión original. Además, hay que entender que el turismo es una inversión de alto riesgo internacional en este mundo actual, donde ocurra un nuevo atentado de las Torres Gemelas, el turismo baja totalmente. ¿Qué va a hacer toda la gente que depende de eso o que ha hecho inversiones para generar comida para los o artesanías para ese desarrollo si esos turistas no llegan en un momento. O tenemos el otro peligro, que es el alza del precio del petróleo, el encarecimiento de las líneas aéreas. ¿Qué va a pasar? Es una inversión de alto riesgo si apostamos toda la inversión, todo el futuro del país en el desarrollo turístico, y si mañana se termina el turismo, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a comer las piedras o nos vamos a comer el zacate de la cancha de golf? Entonces, en ese sentido, yo siento que eso es sumamente grave y sumamente problemático. Hay una estrategia, ¿cuál es el punto débil de todos estos megaproyectos? Y les cuento, hace unas 2-3 semanas, un grupo de compañeros que trabajamos dentro de FECON, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, el tema turismo, se mandó un comunicado que se llama algo así como recordando el diablo ecológico, premio que le entregaron al ministro de turismo hace unos 15 años en Alemania. Y entonces, que habla de los peligros y los problemas que ha generado el turismo en Costa Rica. Una de las más grandes operadoras de turismo internacional en Costa Rica llamó por teléfono o mandó correos a comunicándose que expliquemos a qué proyectos nos referíamos para no llevar turistas a ese proyecto. Mucho de lo que nos falta es la proyección, el entender cómo es el negocio para entender cuáles son los puntos débiles. Si nosotros podemos generar en el turista europeo, que es más consciente de los temas ambientales, o incluso en algunos otros de Canadá, Estados Unidos, etcétera, etcétera, la conciencia ecológica, ese proyecto está explotando a la comunidad, ese proyecto está destruyendo el medio ambiente, ese proyecto está lavando dinero para invertir, en algún punto los vamos a afectar. Vamos a afectar a los malos, vamos a pegarle, tirarle sal en las heridas. Entonces, hay herramientas, hay que desarrollarlas, hay que pensarlas, pero creo que podemos hacerlas. Y solo con lograr que la legislación no se considere inversión turística, la inversión inmobiliaria, con solo eso desestabilizamos a los megaproyectos. Con solo eso los desestabilizamos. Bueno, mientras se alistan los compañeros de Managua, voy a leer la lista de las personas que tengo acá apuntadas. Marcela, Jesús Alemance, que también es remoto, Kira y Eligio. Tenemos hasta la 1 para completar el diálogo, ¿no? Porque luego nos quedaría solamente 1 hora para la comida. Entonces hay que considerar eso si hay más personas que quieren participar. Para también tener control sobre el tiempo que va a ser nuestra participación. Me informan que ya están listos los compañeros de Managua. Adelante. Buenas tardes. De parte de la Alianza Turística Inotega, tenemos una pequeña consulta al panel, ¿verdad? Para preguntarle, digamos, si creen ustedes correcto o conveniente, ¿verdad?, que se construyan por lo menos condominios en las riberas del lago artificial de Apanás, que queda ahí en Jinotega, y que un poco de su comentario en cuanto a lo que incurriría en lo que es el impacto ambiental, cómo afectaría, ¿verdad?, a tanto el lago como al mismo departamento y al mismo país, para que se puedan tomar normas o recomendaciones de qué forma se puede trabajar, y demás, que este lugar está ubicada la comunidad indígena, donde también, ¿verdad?, se hacen ventas de tierra, y eso es una preocupación grande en cuanto a las organizaciones que trabajamos en pro de la protección, ¿no?, de los recursos naturales. Muchas gracias. Sí, así es. Okay. Bueno, ya completaron la participación los compañeros de Managua. Seguimos en la lista. Teníamos a Marcela. Gracias. Yo también, igual que Todd, quisiera ser de abogado del diablo planteando dos interrogantes. A mí me parece que hay que cuestionarse si es cierto que la suma de pequeños proyectos tienen menor impacto ambiental que uno solo grande o que varios grandes. Me parece que este supuesto implícito de que todo lo grande es malo y todo lo pequeño es bueno, es necesario revisarlo. Haciendo entrevistas con informantes claves en Guanacaste, me dicen, por ejemplo, que están sumamente preocupados por la imposibilidad de que los pequeños desarrollos instalen las plantas de tratamiento adecuadas que se necesita para manipular todas las aguas servidas que van a producir una vez que los desarrollos estén incorporados. Cosa que tiene, digamos, otra capacidad por el mismo desarrollo de la tecnología, tal los desarrollos grandes. Entonces, creo que no es cierto que todo lo grande es malo y por supuesto que no es cierto que todo lo grande es bueno tampoco. Pero me parece que la premisa esta hay que afinarla un poco y me gustó mucho la intervención de Miriam en el sentido de que no se valen generalizaciones, ¿verdad? Yo creo que aquí hay que ser como muy cuidadoso viendo caso por caso y entonces entendiendo en cuál caso esta premisa sí se cumpliría y en cuál no. La otra interrogante que tengo es que me da la impresión, y me disculpan si he interpretado mal algunas de las intervenciones, de que hay como un supuesto de que las comunidades estaban mejor antes de las inversiones que ahora. Yo creo que ese es otro supuesto que también es necesario revisar. Al menos en Costa Rica, en los lugares en donde estamos teniendo el gran desarrollo turístico, inmobiliario, teníamos muy escasos asentamientos humanos. Hay poca población y en general las ciudades están bastante alejadas, por ejemplo, ¿verdad? Las ciudades importantes de la costa de donde ustedes visitaron. No es que ahí desplazamos a mucha cantidad de gente, en realidad había muy poco asentamiento humano ahí. Caso muy diferente sería si se desarrollaran las cosas grandes, por ejemplo, que estamos viendo ahora en Panamá, en Cunayala, ¿verdad? Es otra realidad. Yo creo que entonces esto de ir como afinando bien, como la línea de base contra la que uno va a comparar el impacto potencial de los proyectos, creo que vale la pena. Yo, esas son como las preguntas y propondría como dos cosas para la reflexión. Una, que me parece que los países necesitan definir cuál es el límite a la expansión del tipo de desarrollo turístico y del tipo de desarrollo inmobiliario que no queremos. Una cosa que no va a pasar es que botemos edificios, ¿verdad? Lo que sí puede pasar es que definamos socialmente un límite al tipo de cosas que no queremos. Ojalá que pudiéramos definir con mayor claridad y fortaleza lo que definitivamente no queremos, el tipo de inversión que no queremos en nuestra región. Pero al menos podemos definir de una manera en la que no veo la posibilidad de hacerlo sin la participación de los inversionistas y del Estado, ¿verdad? Por más importante que sea la resistencia que de las organizaciones que ustedes representan hagan, me parece que es más como una definición nacional, ¿verdad? Sobre cuál es el límite de este tipo de desarrollo, hasta dónde pueden llegar. Ninguna inversión no me parece que es como una opción, digamos, razonable. Entonces la pregunta siguiente es, bueno, si el escenario este no es posible, el Second Best, ¿cuál sería para la región específica? Y la otra reflexión es sobre, que a mí me parece que es necesario reflexionar, y me gustó mucho en ese sentido la presentación de Macedonio sobre lo que están pensando en Guatemala, sobre qué condiciones son necesarias para aprovechar mejor el tipo de desarrollo que sea que venga. Porque igual podemos tener un montón de pequeños desarrollos de turismo rural comunitario o un único megaproyecto y de todos modos que las poblaciones residentes habituales de las zonas costeras no la vean pasar. No la vean pasar en el sentido de que no van a ser los proveedores locales ni de lo que ahí se come, ni de los implementos de limpieza que usan, etcétera. Entonces yo creo que hay que tener, digamos, un punto importante de reflexionar como cuáles serían los requisitos que necesitamos para que sea el tipo de desarrollo que permitamos pueda ser mejor aprovechado. Ya terminé, lamento a los compañeros de afuera si no me pudieron seguir. Gracias, Marcela. No te preocupes que no soy la única regañada, a mí también ya me regañaron por hablar muy rápido. Bueno, sí, hay que tener un poquito de cuidado con la modulación en este micrófono porque parece que por el tipo de sonido no estamos captando bien. Si los que hablamos rápido, no nos detenemos. ¿Teníamos ya listo a Jesús Alemán, sí, Eduardo? ¿O qué? Son dos cosas. En relación a la pregunta que se hacía sobre ¿qué condiciones no permiten la entrada de megaproyectos? Yo creo que viste la experiencia que hemos estado monitoreando, básicamente serían cuatro. Lógicamente, si no hay organización y unidad interna, imposible. Imposible poder tener incidencia sobre la política de inversión turística en las regiones o en las comunidades. Lo otro, tener una política clara, ¿no? Cuando nosotros hicimos la comparación entre las dos regiones, Nuevo Buglé y Cunayala, lo que sentimos en la región Nuevo Buglé era la falta de una política clara de la dirigencia indígena. Y cuando hablo de política clara, me refiero a la conciencia de para quiénes son los beneficios primero. Y en Cunayala, cuando comenzó a hablar sobre la inversión turística, había una política clara. Primero están las comunidades cunas y luego están los inversionistas. Si ellos quieren negociar en esos términos, negociamos. Entonces, toda la gestión que se hacía o se pretende hacer es el bienestar tiene que llegar a las comunidades y tiene que llegar a la población. Si no llega a la población y no es favorable, nosotros no podemos entonces dar ningún tipo de apertura. Entonces, esa es una de las cosas básicas cuando hablo de política clara. Hacia dónde se desarrolla el esfuerzo y qué es lo que se busca. Y eso comparándolo con muchos procesos en donde algunas empresas creaban comités pro empresas en las comunidades y creaban las comunidades en divergencias internas divididas, ¿no? Y eso debilitaba mucho la posibilidad de tener algún tipo de incidencia sobre las inversiones. Lo otro, cosa que no se consigue de la noche a la mañana, el desarrollo de las capacidades. Si no hay capacidad interna, uno de los puntos más débiles a la hora de negociar siempre ha sido la posibilidad de tener la información técnica, la posibilidad de elaborar las propuestas a favor de las comunidades, a favor de la región. Entonces, ese es uno de los temas básicos, ¿no? Desarrollar capacidades de las personas involucradas en la negociación de las inversiones para que el Estado y los inversionistas nunca llegaran a pensar, ¿no? A lo que es muy propio, ¿no? Subestimar a la comunidad, subestimar a las dirigencias y pensar que no hay claridad técnica y no hay claridad propositiva a la hora de negociar. Esa es una de las cosas que había que tener en cuenta. Y lo otro que es muy importante es la política de alianza. ¿No? Quedarse en la región, quedarse en la comunidad, debilita. Y poder desarrollar políticas de alianza a distintos niveles es lo que también permite tener un nivel de incidencia en ciertas áreas en que a veces las capacidades locales o regionales no alcanzan o no se han desarrollado. Yo no diría que esto es una receta, pero esta es la tendencia general que nosotros hemos estado viendo en la dinámica de las negociaciones, ¿no? De cómo estos elementos ayudan y cuando no hay, se vuelven favorables para las organizaciones. Y lo segundo tiene que ver con esto, los modelos alternativos, lo del turismo comunitario. Si no hay capacidad, se hace muy difícil plantear el tema de los modelos alternativos. Nosotros nos hemos dado cuenta que a nivel comunitario, frente al tema de la inversión turística, las comunidades las alientan, las quieren, ¿no? Pero no tienen la capacidad como para poder implementar ese modelo alternativo que en el discurso se pronuncia, ¿no? Regularmente, de el turismo comunitario, ¿no? Y todo esto. Y nosotros vemos que eso es viable, pero solo es viable si las comunidades desarrollan y tienen control de sus recursos y se hace toda una programación y un plan de hacia dónde queremos llevar el tema del turismo como inquietud de un modelo alternativo para las comunidades. Y un comentario más sobre esto de las inversiones, si sí o no a ellas. Vuelvo y pienso que depende mucho de la plataforma. Cuando, en el caso de Cunayala, cuando los inversionistas llegan y al inicio con posturas muy duras, ¿no? Nosotros no tenemos la plata, tenemos la experiencia administrativa, tenemos la capacidad técnica, pretendían prácticamente imponerse, pero luego se dieron cuenta que fue imposible porque frente a las autoridades siempre había un equipo con capacidad para proponerle y debatir con los inversionistas de que esas cosas que ellos proponían no eran lineal ni blanco y negro, ¿no? Que también nosotros teníamos nuestra propia propuesta y si queríamos negociar era en los términos que nosotros pensábamos que era lo más correcto, ¿no? Eso desalentó a muchos inversionistas cuando se dieron cuenta que habían propuestas concretas y había fortaleza organizativa en las comunidades para no permitir la entrada de la iniciativa privada. Entonces, no estamos hablando de sí o no, sino hablamos de la capacidad de que negociemos horizontalmente, de que nosotros podemos, con el transcurso del tiempo y planificando el tipo de trabajo que queremos hacer en el campo turístico, llegar también. Ahora, que la inversión pueda apoyar, eso creo que es innegable, pero depende mucho de esa capacidad de negociar horizontalmente y no pensar de que las comunidades locales y las comunidades indígenas no tienen propuesta o no tienen una visión o una claridad sobre lo que quieren en el futuro, ¿no? Yo pienso que es un elemento importante a la hora de hablar de los modelos alternativos y tener en cuenta de que esto, para eso se necesita capacidad y se necesita toda una programación desde las comunidades, desde su lógica, hacia dónde se quiere llegar. Y tener la claridad de que son las poblaciones quienes tienen que recibir esos beneficios. Bueno, esos eran los comentarios que quería compartir. Gracias, Jesús. Voy a hacer un pequeño cambio, ¿no? Voy a darle la palabra a Miriam ahora porque tiene que retirarse inmediatamente. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad para compartir con ustedes este espacio. Lamentablemente tengo que retirarme porque yo conozco muy bien la comunidad donde sucedió el asesinato y pueden surgir muchísimas cosas. Entonces tengo que salir mañana para la comunidad. Yo solamente para todavía dejar otro punto, Marcela, porque este tema del turismo es también, de alguna manera, tenemos que desnudarnos para discutirlo. Cuando tú hablas, por ejemplo, el supuesto de que las comunidades estaban mejor antes de que el desarrollo turístico, ayer en la noche hablaba un poco sobre que también tenemos que reconceptualizar nosotros sobre qué modelo de desarrollo estamos implementando en las comunidades, o estamos implementando en nuestro país. Y de ahí que es importante hacer como un análisis de costo-beneficio. Costo-beneficio no solo económico, porque allá la vida nos ha demostrado que no solamente podemos ver desde el punto de vista económico. De hecho, este es un modelo capitalista neoliberal que sí nos empuja a eso. Y por eso es que mucha gente, nosotros decían, alguna gente de las comunidades dice, vale más un televisor que la vida de un ser humano. Y es cierto, o sea, es tan simple así, pero eso está así. O sea, porque es una cosa que es como algunos que sacan un chiste que le vale más la vida del carro que ni de su propia compañera de vida. O sea, es una cosa que va así. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de que si las comunidades estaban mejor antes de que el desarrollo turístico, tenemos que ver algunas cosas. Para nosotros, quiero decirlo aquí, el turismo trae de que tú introduces a tu casa personas ajenas a tu casa. Tú abres la puerta de tu casa, está desnudando tu casa. Y para nosotros, nuestra casa no solamente es donde están las cuatro paredes, está el territorio, todo. Y si nosotros hacemos un análisis de los cambios que genera el turismo en las comunidades, y lo develamos y lo vamos puntualizando así. Oye, es importantísimo hacer ese análisis, porque ayer lo decían en alguna explicación, creo que lo hablaba el compañero Miguel, se llama Miguel, el último que habló sobre el informe. Miguel Gutiérrez habló sobre, por ejemplo, los cambios en el sistema productivo en los países donde hay un desarrollo turístico. La gente deja de producir lo que va a comer, se vuelve más consumista. Pero no solamente eso, sino que los cambios en una nueva en la generación que viene, los hijos de nuestros hijos, son cambios profundos, donde ya hay una interacción diferente, se interactúan diferente no solamente con la familia, sino que con toda la sociedad en su conjunto, producto precisamente de un desarrollo turístico, de contacto con otras personas, con otras culturas, con otra forma de ver la vida. Y en muchos casos, estas son las personas, los jóvenes, la juventud de hoy día, en todas las zonas donde hay desarrollo turístico. A mí me gustaría que hubiera informes y investigaciones sobre el impacto del desarrollo turístico en las nuevas generaciones. ¿Cómo se comporta la juventud a partir de que interactúa y vive en una zona donde ahora ya no produce, ya no ve esa relación con, ya no hay respeto, y sobre todo la lista que hablaba Gadi hoy día, que es cierto, pues? Pero sobre todo esa generación que se vuelve, de alguna manera, termina siendo parásito de una sociedad. Y eso genera otros cambios en la sociedad. Ya no, gente, jóvenes que ya no quieren producir, jóvenes que quieren vivir de estarse ofreciendo a las personas que vienen afuera, ese es el turismo. Y ahí es donde tú hablas del límite. Y estamos de acuerdo que sí tenemos que definir los límites. Es importante definir los límites, pero este tema del turismo no es únicamente por algo que tenga que ver con los inversionistas, con los estados, sino que es toda la sociedad en su conjunto. Y terminando, para los hermanos nicaragüenses que nos están escuchando, lamentablemente es muy difícil dar una respuesta sobre la pregunta que hacían del efecto o el impacto que podría haber a su zona, porque precisamente no lo conocemos. Pero yo creo de que el diálogo que hemos tenido sobre los impactos y todo lo que está pasando con los otros proyectos nuestros, creo que y la situación de los países, de hecho ellos van a poder vislumbrar lo que puede pasar o no pasar en sus comunidades. Y finalmente creo que sí es importante discutir sobre los pequeños proyectos, ¿verdad? Los proyectos comunitarios, porque uno de los temas que es importantísimo discutir es cuántos beneficios generan los proyectos comunitarios y si realmente vienen a contribuir y a desarrollar, o más bien a cambiar o ayudar a la vida de las comunidades. Mira nuestra, cuántos son los que están en el grupo. Entonces decías, un grupo pequeño de empresarios, empresarias, y entonces, y es lógico, por ejemplo, de que esos grupos te terminan saliendo la gente, porque crea tanta expectativa al inicio, que por ejemplo han habido grupos que se juntan 100 personas, pero ¿cuánto es el ingreso que entra a ese pequeño proyecto que pueda redistribuirse en 100 familias? Porque 100 personas son 100 familias. Entonces sí es importante eso, ¿no? Y quiero decirles que también nosotros estamos apostando a eso, no solamente que estamos en contra de los megaproyectos. Con el programa de pequeñas donaciones tenemos 8 pequeñas iniciativas en su fase inicial. Y discutimos también todo ese tipo de temas con ellos, ¿no? O sea, y la gente la misma lo saca. Lamentablemente el Gama, la tormenta tropical Gama, nos deshizo 2 infraestructuras que teníamos el año pasado, antepasado, pero está sobre la mesa ese tema, ¿verdad? Y muchísimas gracias, un gusto haberlos visto, algunas amigas, amigos que nos conocemos de hace tiempo y algunos nuevos. Ojalá que a través del correo electrónico podamos contactarnos para darle seguimiento a este tema tan importante. Yo particularmente quiero decirles que me siento bastante, bastante honrada y satisfecha de haber participado en este evento, porque yo participo en otros procesos organizativos de la sociedad civil indígena a nivel mundial y a nivel continental, y ese es un tema que siempre he tratado de sacar en la mesa, el tema del impacto y del turismo en área rural, porque ahí estamos nosotros, ahí están los pueblos indígenas, ahí están los pueblos afrodescendientes, y es un tema bastante importante discutirlo y buscar también alianzas, como decía Gadi, las alianzas son importantísimas, y ojalá que las investigaciones sirvan, tengan un propósito. Nosotros decimos que las investigaciones tienen que servir para algo, si no, pues entonces van a convertirse en papeles que van a estar en anaqueles toda la vida y no sirven para nada. pues aquí hay un mundo de investigadoras e investigadores, pues les invitamos a que podamos contribuir con esta información que está saliendo de aquí, desmistificar esos supuestos y esas afirmaciones de los estados sobre el tema del turismo a nivel de América Latina y el mundo. Y es interesante lo que pasó con los españoles, y sobre todo, Gaby, tomarte la palabra, los proyectos inmobiliarios no es turismo, y eso tenemos que tomarlo como cuenta. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, después de esta cálida despedida, tenemos tres participaciones más. Kira, Eligio, y cerraríamos con Macedonio para completar la mañana. Bueno, yo creo que es muy importante hacer el análisis, ver lo que vimos ayer en Tamarindo, al preguntar a el director de la Asociación Promejoras de Tamarindo, que si en Tamarindo vivían personas locales, y que muy claramente dijo no. Y aquí hay empresarios locales, no. Ni siquiera dio alguna explicación, era un no rotundo. Y realmente ahí es donde uno ve que la resistencia es importante, porque no puede ser posible que simplemente en Costa Rica en las costas ya prácticamente no haya pobladores locales. Y ahí es donde sí es muy importante el que podamos, tanto investigadores como organizaciones más de resistencia como la de Miriam o la de Gadi, en el caso nuestro es un poco distinto, que podamos encontrar formas de mitigar la compra de tierras, o por lo menos de, no estoy hablando de que le cerremos las puertas por completo a los inversionistas, pero sí de que encontremos mecanismos para frenarla. Y en Costa Rica, realmente cuando nos preguntan, ayer me preguntaba Ernest que cómo veía el turismo rural comunitario en Costa Rica en comparación con Nicaragua. Y realmente para mí, por ejemplo, si vemos el caso de Finca Magdalena en Ometepe, Finca Magdalena pasa lleno de turistas. A nivel de calidad, yo creo que, bueno, hemos hecho tal vez más esfuerzos en Costa Rica en ese tema, pero realmente el gran valor que tiene Finca Magdalena, y no solamente Finca Magdalena, sino la isla de Ometepe como tal, es que todavía ellos tienen la tierra, y Finca Magdalena está así de lleno de turistas porque están en un lugar realmente estratégico para el turismo y, bueno, también para el café. A nosotros más bien entramos muy tarde, nosotros entramos ya en un momento en que los lugares más paradisíacos ya están prácticamente, o por lo menos, sí, prácticamente tomados. Nos ha tocado ser sumamente creativos, buscar formas de, bueno, trabajar en diseño de producto, hemos trabajado principalmente un poco más en relaciones públicas porque no queremos estar en el lado marginal. O sea, nosotros, las comunidades nuestras lo que quieren es vender, y es así como hemos tocado puertas en el ICT poco a poco. Bueno, sí, se han dado avances importantes. En Costa Rica ya se declaró el turismo rural comunitario como de interés público nacional. Sin embargo, la venta de tierras sigue. Los grupos campesinos están vendiendo sus tierras, y realmente ahí sin posibilidades de vender no hay turismo. Y entonces ahí yo creo que la resistencia es importante, o sea, encontrar mecanismos para poner ciertos límites y el control de ciertos territorios los últimos territorios en el país, por ejemplo, y a mí me parece estratégico el tema de las islas del Golfo, y ahí es donde debemos de buscar mecanismos para que por lo menos en esa zona se pueda hacer un modelo de turismo distinto, no digo que sea únicamente comunitario, pero un modelo de turismo donde la comunidad sea la que lo planifique y también lo maneje. También la zona del Pacífico Sur es una zona que en este momento está muy amenazada. Y es ahí donde yo creo que todos tenemos que pensar, bueno, nosotros también por nuestro lado buscar formas de vender mejor el producto, de mejorar la calidad. Ese es el frente nuestro, y el frente nuestro es hacer negocios, entrar, estar, queremos estar en las ferias turísticas, negociar de tú a tú, también pues con los megaproyectos o con los hoteleros que ya están en la zona, queremos que nos compren nuestros productos. Queremos que también nosotros, esta red que tenemos de pensadores, se conviertan también en consumidores de un turismo más responsable. Esa era mi intervención. Muchas gracias. Le damos la palabra a Eligio Bins. Gracias. Esto, realmente lo que estoy escuchando aquí son temas interesantes. Yo tengo unos 2 años y medio de ser alcalde de un distrito. No he sido partidista de carrera. Gané de manera independiente. Pero yo quisiera, dentro de mi experiencia, dentro de la política, dentro de gobierno, antes de entrar a ese punto, hay dos cosas que yo quisiera que comience a quedar claro, que quizás no puede servir a nosotros, que en un nivel u otro tenemos y tomamos decisión. Es el tema inmobiliario y es el tema turístico, porque lo que está ocurriendo ahora es que se están matrimoniando los dos. Usted ve altos funcionarios y altos profesionales interpretando que el tema inmobiliario es un tema turístico. Y yo creo que eso debe buscarse una definición clara. Para entender realmente cuál es el impacto de uno y cuál es el impacto de otro. Pero hoy en día se está matrimoniando. En antes el compañero decía de que el tema del desarrollo turístico lo matrimoniaban con el tema inmobiliario para asegurar sus ganancias, si se puede interpretar así. Pero yo creo que eso es importante para poder entonces, porque puede ser que hasta los mismos gobernantes no entienden realmente qué es lo que está ocurriendo con el tema de inmobiliario y turismo. Y quizás no tenemos ni las políticas, nuestros países de acá de la región, para manejar ese tema que antes mencionaban, se está dando con rapidez por la cantidad de dinero interesado en ese tema. Ese es algo que yo quisiera pues dejar la inquietud, a fin de que eso se pueda definir, porque está habiendo mucha confusión y donde los desarrolladores están vendiendo eso como el tema turístico. Y poder definir el impacto del tema inmobiliario por sí solo y el impacto del desarrollo turístico en el tema económico, laboral, en fin, en un área específica. Una de las cosas que yo traigo aquí a la mesa es que yo creo que nosotros estamos, producto del desarrollo que se está dando, estamos escasos de políticas. Y quisiera decir un nombre que quizá no caería muy bien, de políticas quizá proteccionistas en relación a las grandes aperturas que se están dando. Y si no damos políticas proteccionistas a quienes menos conocemos, a quienes menos entendemos y a quienes menos tenemos, obviamente la peor parte del desarrollo, en el desarrollo económico, cualquiera que sea, la vamos a llevar nosotros o las grandes mayorías. Entonces, producto de esa falta de políticas en el tema inmobiliario, quizás muchas autoridades no entienden y creen que permitiendo desarrollo inmobiliario en algunas localidades, se resuelven los problemas de esas localidades. Y eso quizás no es verdad. Hay que pedirle una respuesta a eso. Lo otro son las brechas que hay entre los intereses nacionales y las localidades. Y yo pongo el ejemplo de nosotros. Yo digo, y es mi discurso en mis distritos, de que yo pienso que el desarrollo debe responder a mis necesidades. Y yo no creo que el tema inmobiliario va a resolver problemas de desempleo en mi distrito. Quizás un turismo del tamaño que el tamaño adecuado que acepte ese lugar puede resolver problemas del desempleo y la pobreza en mi distrito, más no el tema inmobiliario. Entonces, yo creo que eso de las brechas entre los intereses nacionales y los que le conviene a las localidades es un tema que hay que atender y tratar muy bien. Esto, si no cerramos esas brechas y esos desconocimientos, entonces vamos a estar quizás trabajando sin poderle darle las respuestas a nuestras poblaciones y a nuestras localidades. Así que yo solamente quería hacer estos breves comentarios, porque si no cerramos esas brechas, las decisiones nacionales van a estar creando unas cosas y lo que va a estar ocurriendo en el área son otras. Ese es mi comentario y gracias. Gracias, Eligio. Seguramente ampliará algunos de estos puntos en la tarde, ¿no? Cuando tengamos la discusión con las municipalidades. Vamos a cerrar la mañana con la participación de Marcedonio. Gracias. Sentí quedar endeudado con Charlie un poco, con algunas de las inquietudes que planteó al principio. Y tal vez compartir la visión en este tema de las estrategias hacia el tema de la resistencia. Yo creo que sí tenemos que... Bueno, la primera cosa que a nosotros nos funcionó es el tema de las alianzas, buscar aliados estratégicos, ¿verdad? Muchas veces uno solo es difícil resistir a fuerzas tan poderosas. Yo recuerdo que en esos tiempos, en cada evento que estaba como este, planteaba el problema e invitaba a que sacara una resolución o un planteamiento del evento y lo llevaba y lo publicaba a nivel nacional. Lo recuerdo haber hecho en Venezuela, en Panamá, en alguna otra parte también. Y ahí mismo íbamos avanzando con aliados estratégicos. El hecho de hacer incidencia política también en organismos internacionales de alto nivel, también eso ayuda para tener, ganarse un poco el respeto a nivel nacional, ¿verdad? Son como acciones que hay que realizar, ¿verdad? Por supuesto hay que saber seleccionar, porque cuando decimos aliados estratégicos, uno de repente podía estarse aliando con alguien que no es tan estratégico, ¿verdad? Pero sí, en ese sentido creo que, por eso yo ayer mencionaba de que el tema de la integración, acá en Centroamérica, por lo menos con todos los casos que están, por lo menos están siendo similares en el tema de las amenazas que hay sobre este asunto de los megaproyectos, vale la pena pues seguir manteniendo como esa relación, ¿verdad? También ahí se mencionaba el tema hasta dónde el tema de la cuestión arqueológica representa una posibilidad, ¿verdad? Para nosotros sí. O sea, en el caso de Guatemala y especialmente Petén, creo que una de las grandes, de la gran importancia de la atractividad turística es la parte arqueológica. Por el tema de la cultura maya, por todo el tema de la civilización maya, ¿verdad? Entonces, como decía en la presentación, el tema Mirador se ha convertido en una gran tentación a nivel internacional, incluso no solamente a nivel nacional. En este asunto, la cuestión arqueológica es una riqueza bárbara que está proporcionando, ¿verdad?, grandes atractivos a la a la masividad de más turismo, ¿verdad?, en esa zona. Y bueno, las áreas que tienen las comunidades, es un área, realmente son una mezcla entre recursos naturales y culturales arqueológicos, ¿verdad? Entonces, es un potencial realmente sumamente valioso. Yo creo que para terminar, también está vinculado con la siguiente pregunta, y hasta qué punto es un modelo alternativo, y cuál es un poco la base de ACOFOP para meterse dentro de ello. Realmente nosotros hacemos manejo forestal, pero no significa que el manejo forestal represente el 100% de las actividades alternativas productivas para las comunidades. Por decir algo, es una pata de la mesa nada más, ¿verdad? Que se hace, y que se hace realmente con un enfoque de conservación. O sea, no nació con un enfoque de desarrollo, sino con un enfoque de conservación. Solo con la lógica de conservar usando ciertos recursos de manera racional para conservar la zona. Entonces, por ello es que nosotros sí creemos también de que sí es una alternativa, por supuesto no de la manera que se ha venido queriendo promover. Es por ello nuestra resistencia que ha habido. El caso de Carmelita, que se mencionaba también, Carmelita lo ha hecho por 20 años, no podemos decir que representa un gran porcentaje de alternativa económica a la comunidad, seguramente tiene que mejorarse, ¿verdad? Pero esa es realmente nuestra preocupación. ¿Hasta dónde, cuando se pudieran implementar estos helipuertos, la comunidad va a tener un beneficio? Absolutamente nada, seguramente, ¿verdad? Esas son como las situaciones. Y también una lección aprendida para nosotros, para finalizar en esto de las estrategias, es que nosotros pasamos, creo, unos años en toda una resistencia opositiva. Y nos dimos cuenta que uno muchas veces sigue oponiéndose y se sigue desgastando, y a veces es una situación difícil de resistir. Entonces, consideramos que también teníamos que seguir estando en una actitud opositiva, pero empezar con una actitud propositiva también, ¿verdad? O sea, porque muchas veces todos nos resistimos, no estamos de acuerdo a esto, pero ¿qué proponemos? Y en ese sentido, pues nuestra experiencia es que hay que elevar mucho la capacidad de liderazgo en las comunidades, el involucramiento, la participación, el conocer experiencias como estas, el tema de intercambios de experiencias, que creo que enriquece muchísimo esa capacidad para poder ya tener también una actitud propositiva paralelamente a la resistencia que se pueda estar dando en un proceso, ¿verdad? Gracias. Bueno, gracias. Y aprovecho entonces para un comercial. En el sitio de Prisma, bajo la iniciativa colaborativa de diálogo e investigación sobre dinámicas territoriales en Centroamérica, están las memorias de los tres encuentros anteriores. Y en el último encuentro, que fue en septiembre, de hecho hay la síntesis de la presentación de Charles Hale en aquella ocasión, que tenía como título ¿Resistencia para qué? Entonces, y hay bastantes elementos, y a continuación hay un comentario de David Kemowitz un poco en la misma dirección. Entonces hay elementos que ya hay, sobre esta dificultad de la alternativa que tú planteabas, haciendo referencia a la ponencia de Charles en aquel momento. Entonces, para los colegas que también están a distancia, en el sitio web de Prisma están disponibles esas memorias, que son bastante comprensivas porque tienen incluso las láminas de las presentaciones ahí disponibles, etcétera. Entonces, para esta discusión se los recomiendo.